enmudecido el campo, presintiendo la lluvia, reaparece en la tierra su primer abandono. La alegría del cielo se desconsuela a veces sobre un pastor sediento. Cuando la lluvia llama, se remueven los muertos. La tierra se hace un hoyo removido, oloroso. Los árboles exhalan su último olor profundo, dispuestos a morirse. Bajo la lluvia, adquiere la voz de los relojes la gran edad, la angustia de la postrera hora. Señalan las heridas visibles y las otras que sangran hacia adentro. Todo se hace entrañable, reconcentrado, íntimo, como bajo el subsuelo, bajo el signo lluvioso todo. Todo parece desear ahora la paz definitiva. Llueve como una sangre transparente, hechizada. Me siento traspasado por la humedad del suelo que habrá de sujetarme para siempre a la sombra, para siempre a la lluvia. El cielo se desangra pausadamente herido. El verde intensifica la penumbra en las hojas, los troncos y los muertos. Se oscurecen aún más por la pasión del agua.